Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fidel Kalash y estamos empezando Panóptico Social Radio. Estamos aquí en Radio Raíces de F. Y pues le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, que están pendientes del programa. Estamos comenzando un poquito tarde, pero aquí estamos ya en línea. Y pues el día de hoy me acompaña Itza. ¿Cómo estás? Hola, Kalash. Muy feliz de estar aquí luego de varios días de enfermedad. Volví. Sí, hay que cuidarse. Estos días han sido muy complicados, ¿no? El clima ha estado, pues, muy cambiante. Sí, ha habido mucho frío. Y luego en el metro y todo, mucho calor. Bueno, aunque las personas que no usan el metro, pues no saben de esas cosas, ¿verdad, Luna? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy también muy contenta. Y sí, el frío nos está pegando muy cañón a los ciclistas. Estamos muy contentos también porque ya no está lloviendo y tampoco hace tanto calor, pero ahora estamos preparaditos para el frío. Y bueno, yo regresando de Guadalajara, muy contenta. Y pues, bien feliz de estar otra vez acá. No, pues bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan las dos, que no estuvieron en el último programa, pero que también, pues, estuvo bastante interesante. Pero bueno, seguro el día de hoy también vamos a tener un programa muy bueno. Tenemos, pues, dos temas importantes que compartir con ustedes. Y también le doy la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Jaime Quintana. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo están? Saludos a Radio Raíces. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también le agradecemos a Jacobo, que está en los controles y que nos acompaña también en este programa. Y pues bueno, vamos a comenzar, Luna, para aprovechar el tiempo. Vamos a platicar un poco sobre dónde estuviste. Te desapareciste 9 días, ¿no? Sí, así es. ¿Dónde anduviste? Cuéntanos. Pues nada, el trabajo me mandaron de comisión a la FIL. Y pues estuvimos allá cubriendo, yo estuve en el stand de la UNAM, mi otro trabajo es Fundación UNAM, entonces estuvimos promocionando ahí la chamba que hacemos en la fundación, y la verdad es de que, bueno, aparte del rol que me di, pues tuve la oportunidad de presenciar muchísimas cosas allá en la FIL. Una de las más interesantes, pues bueno, el contacto con la gente, ¿no? En otro espacio, qué piensa acerca de la situación del país, era interesantísimo escuchar gente de Chihuahua, gente de Mérida, o sea, gente de todo el país hablando, ¿no? De qué pasa con los 43, qué pasa con México, qué pasa con... quieren que renuncie, todo el mundo quiere que renuncie Peña Nieto, todo el mundo quiere algo, ¿no? Está a la expectativa. Y para mí fue importante, porque salir de la ciudad, salir de un contexto y de pronto encontrarte con las mismas voces o con voces muy similares en, bueno, de otras partes del país y, más importante, ¿no?, otras partes del mundo. Estuvo de invitado en la FIL Argentina y, bueno, había muchísima gente argentina, pero había mucha gente también de, pues, otros lados de Sudamérica principalmente, y hablando de la situación de México, ¿no? Entonces fue increíble tener esa experiencia. Otra de las experiencias, pues bueno, todo en torno a las manifestaciones bueno, en solidaridad con los compas de Ayotzinapa, con la situación de los detenidos en DF. Y pues, a pesar de que estuvieron aisladas y fueron pocas, pero existió, ¿no? La manifestación estuvo presente. Era bien satisfactorio encontrar caminando por los pasillos a la gente con stickers que decían: la lectura te moviliza, nosotros leemos en silencio, pero no queremos quedarnos callados. En esta FIL faltan 43. Y todo el mundo con sus botones, ¿no? O sea, no solo somos 43, sino somos más de 43 padres, más de 43 hermanos, más de 43 mujeres, más de 43 madres, ¿no? Entonces estaba muy bonito también encontrar esa presencia de la resistencia, de la voz que dice: aquí pasa algo, ¿no? Y pues bueno, eso fue interesante. También me tocó el día primero de diciembre, la manifestación con toda la movilización alrededor, bueno, mundial, ¿no? De en solidaridad con los compas de Ayotzinapa. Y pues bueno, en la FIL, en las afueras de la FIL se convocó a la gente para que pudiera de ahí salir una manifestación hacia un centro que se iba a conjuntar con otra. La verdad es de que, bueno, en comparación con las marchas que conocemos acá en DF, pues la marcha de allá era muy pequeña, pero bueno, existió también, ¿no? Y había muchos letreros y había mucha gente de la FIL que se salió de la FIL para ir a manifestarse e ir a la marcha hacia los niños héroes, me parece. Y bueno, también fue muy interesante. ¡Guau! Wow, pues qué experiencia, ¿no? Uno a veces justamente por estar en esta ciudad a veces nos perdemos mucho en la información que pasa en la ciudad, y sí, porque las manifestaciones pues son las más grandes, son las más significativas en cuanto a la presencia y bueno, todas estas dinámicas que todos ya conocemos, pero mira qué importante que nos platiques pues tu experiencia y cómo también Guadalajara pues está sumando y pues de manera muy activa, ¿no? Y qué buenas noticias escuchar que en un espacio tan importante como la FIL de Guadalajara, que es una de las más importantes del país, pues hubo una participación y hubo actividad manifestándose. Sí. ¡Qué padre! Itza, ¿y tú cómo, qué supiste de la FIL en estos días? Pues no estuve muy enterada, pero a mí me gustaría mucho más que Luna nos contara de las actividades que hubo dentro de la FIL. No sé, algunos invitados, los asistentes, los exponentes. Ya, bueno, pues había una agenda impresionante, ¿no? Todos los días, a todas horas, se presentaban libros nuevos, obviamente, de todas las temáticas. Dentro de las más importantes, me parece para mí, pues bueno, fue la presencia de Villoro. Estuvo Villoro por allá. Estuvo mucha gente, obviamente, como los clásicos, ¿no? Así estuvo también la Poniatowska, estuvieron otros escritores que a su vez estaban presentando un libro o presentando algún material nuevo, y lo más interesante es que en esos salones, en esos espacios, se hacían foros para hablar de la situación del país, ¿no? Eso para mí me pareció muy interesante. Bueno, obviamente que la gran presencia de la FIL fue Pepe Mujica. Debo contarles, así como un dato curioso, que la FIL estaba rodeada todos los días por unos cuerpos de seguridad impresionantes, donde revisaban todo el tiempo, ya saben, los coches y así. Era una policía que estaba, la policía única de Jalisco, pero era una policía que yo la veía militarizada. Eran uniformes, camuflaje y demás. Revisaban todas las cajuelas, a toda la gente. Había unos cuerpos de seguridad bastante interesantes. Y bueno, obviamente el día de que se presentó Mujica, pues estuvo mucho más acentuada pues estos como sistemas de seguridad y demás. Pero bueno, yo alcancé, obviamente no entré a la sala porque estaba totalmente repleta y todo el mundo quería entrar. Pero fue interesante que en el foro en donde se presentaron los enanitos y todos esos eventos culturales en la noche, esa sala se abrió para que la gente pudiera ver, como en una conferencia, ¿no? Y pues ahí pudimos escucharlo y demás, y pues era muy interesante. También tengo que compartir mi gran shock, ¿no? De la FIL, pues todos los días la FIL estaba llena, sí, había fila para entrar, pero de pronto un día se presenta una niña bloguera de, no sé de dónde viene. Ah, Yuya. Yuya, ajá. Y la FIL estaba repleta. Filas y filas y filas de niñas de con sus libros. Yo no, o sea, es un contraste, ¿no? Claro. O sea, Pepe Mujica ahí hablando y diciendo cosas tan importantes, y la FIL llena, pero bien, o sea, sin ningún tipo de fila y sin ningún tipo de tumulto. Y cuando viene la bloguera, la FIL se llena, pero completamente. El stand de la UNAM estuvo a punto de ser colapsado por una marabunta. Y a mí me da una gran reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando en este espacio y en otros espacios para que la gente siga y compre y haga y el consumo, ¿no? De estos libros y demás. Y bueno, pues a mí me dejó como una gran pregunta. Todavía no tengo la respuesta para mí misma, pero ¿sabes de qué habla Yuya? Sí, claro, de maquillaje. Sí, está cabrón. Y pues bueno, la fila estaba llena ese día, de verdad, llena. Así la gente se peleaba por entrar y obviamente se peleaba por un autógrafo y por una foto. La niña fue al baño y después de varias horas yo fui a ese mismo baño porque era el más cerca que me quedaba de mi stand. Y la gente se tomaba videos así, estoy en el baño donde yo ya hizo pipí. Y bueno, pues así pasan cosas. Es una gran reflexión, ¿no? Que yo creo que tenemos que ponernos a pensar con qué gente hay que trabajar más, ¿no? ¿A dónde hay que acercarnos? ¿Desde qué espacios hay que, pues, no sé, trabajar, ¿no? hacia dónde encaminar a nuestra niñez también, ¿no? También, sí. Bueno, pues, sin duda es algo que nos llevaría muchísimo tiempo muchísimo, discutirlo. Claro. Me parece muy importante el aporte que haces desde tu experiencia y desde la forma en que tú viste las cosas, pues sí, sumas a lo que pues nosotros estuvimos leyendo o viendo en otro tipo de espacios. Pero me parece muy importante esta reflexión que haces con la presentación del libro de Yuya también. Y bueno, con la presentación del presidente, tal vez uno de los presidentes más carismáticos que ha existido en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y me parece que uno de los más importantes. Y más solidarios. Y más solidarios, sí. Pues, Mujica, pues seguramente hablaremos de él mucho más, aunque ya va a dejar de ser presidente. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y luego regresando, pues vamos a platicar ya con nuestro invitado, Jaime Quintana, a quien le agradecemos su presencia. Ya. Yeah. La entrevista. La voz de la experiencia. Escucha la historia desde la perspectiva de los que son parte de ella. Bueno, estamos de regreso en Panóptico Social Radio por Radio Raíces DF.net y pasamos a nuestra sección, la entrevista, con nuestro invitado el día de hoy. Él es Jaime Quintana. Él es del equipo de comunicación externo de la CRAC y además de muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras actividades, mucho camino recorrido. Pues platícanos un poco, Jaime, un pequeño resumen, una semblanza de tus actividades o en qué andas ahora. Bueno, yo de formación soy sociólogo y de formación pues participo pues apoyando, acompañando algunas organizaciones campesinas y una de las cuestiones que realizo es el periodismo con una revista que se llama Desinformémonos, más o menos por ahí. Por ahí van las actividades que estás realizando. Pues a nosotros nos parece muy interesante y desde que pues fuiste propuesto para estar en este programa, pues nos gustaría mucho platicar, ¿no? El contexto que vive hoy en la Ciudad de México, pues tiene un foco rojo muy luminoso que se llama Guerrero. Y ahí es donde tú también has estado participando en estas dinámicas de medios libres. Pues platícanos un poco cómo es que estos medios libres o cuál es el rol de estos medios libres ahorita en Guerrero. Bueno, para empezar, ahí Guerrero se empieza a visibilizar, ¿no? Comúnmente Guerrero era una zona que solamente se estaba hablando de la nota roja, de que es una de las ciudades más violentas después de Morelos, de Tamaulipas, de eso se hablaba de Guerrero. Las organizaciones, las luchas campesinas por el gobierno de Ángel Aguirre quedaban invisibilizadas con toda la impunidad que puede existir, ¿no? Justamente después de que de la gota que derrama el vaso que se refiere, nos referimos a los 43 compañeros desaparecidos por el Estado, la pregunta es no qué fue, cuál es esa gota, de esa gota se ha hablado de mucho, sino qué había en ese vaso. Ese es el problema, ¿no? Las condiciones en las cuales se encuentra el estado de Guerrero son completamente, forman parte de un sistema caciquil, ¿no? De gobernadores, desde Rubén Figueroa, las matanzas de Aguas Blancas, después Ángel Aguirre, la matanza del Charco, después vienen tantas y tantas grados de impunidad que las organizaciones, por más que gritaran, eran callados los reporteros en Guerrero y callada la información hacia afuera, ¿no? Esto era lo que pasó con los 43, finalmente fue una implosión de algo que ya se veía venir en el propio estado. Jaime, bueno, primero agradecerte, estoy muy contenta de que hayas estado acá, un gran amigo en el programa. Respecto a esto que estás tocando, me acuerdo mucho que cuando fue el aniversario de la CRAC, y platicando después de eso, tú me decías, ahí justo ese aniversario, el 46. El 16. El 16. Y cuando se cancela el Congreso Indígena y esa fecha fue importante para Guerrero, ¿no? Tú me contabas y me decías, ese fue un momento importante para todo lo que se está ocurriendo en estos momentos en Guerrero. ¿Cómo podrías contárnoslo? Bueno, en general, lo que comentaba hace rato, la implosión que se tiene es parte de este vaso que se iba llenando, ¿no? La parte de la montaña, de la Costa Chica y la montaña, forma parte de ese vaso. El imaginario ahí es una zona que del contexto histórico donde habitaron las luchas más importantes en los últimos 10 años en México, ¿no? Que jamás se conocieron, o más, la lucha de Genaro Vázquez, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Ahí es donde también se gesta un proceso importante, que es el del Partido de los Pobres con Lucio Cabañas, o bien el proceso del movimiento 500 años de resistencia negra, indígena y popular, ¿no? Ese es el contexto, es una zona que Marta Sahagún, ¿no?, con Fox, fue cuando se pone la carretera. Es decir, hace 13 años tú llegabas en avioneta ahí, ¿no? Y jamás podías haber entrado en esa zona. Es decir, es una zona que, al igual que Chiapas o las zonas más olvidadas, tienen poco de ser, digamos, transitadas, ¿no? En ese contexto, los pueblos indígenas son los que han mantenido de alguna forma la naturaleza en todas las zonas campesinas. Por eso es que los quieren correr, porque ellos son los que han mantenido y no el sistema capitalista ni las grandes urbes, ¿no? Ahí, en esa zona, se concentran grandes cantidades de minerales, de oro, zinc, ¿no? La Sierra Madre Occidental, la que estamos hablando, contiene todo eso, desde Michoacán, ahí pasas por Guerrero, ¿no? Morelos, tiene eso. Justamente lo que decía Luna, en ese aniversario, la organización, la Coordinadora Nacional, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, decide en asambleas, con un proceso anterior, decir no al proceso de extractivista en ese sentido, en toda la zona. Son 180 comunidades más o menos, hay varios proyectos mineros y que se encuentran en la zona de la CRAC, y la CRAC realizó procesos de asambleas duras, que tiene que ver que se realicen con actas de comunitarias y después se registren ante el RAM para decirle no a la minería. Ahí aparecen las radios. Aparece una discusión sumamente importante, que el aire es parte del territorio. O sea, el aire no es algo que no existe, es algo que se usa, ¿no? Yo me acuerdo mucho que los compañeros estábamos dando un taller y de repente aparece una avioneta y todos decíamos que están utilizando nuestro aire, decían los grupos indígenas, ¿no? Ahí hay grupos indígenas, Ñomdá, Mepa, Ñusabi y algunas zonas Ñancue, Ñomdá. Entonces, estaban utilizando el territorio de los pueblos indígenas. Ahí se estaban dando procesos de organización, o sea, el aire como parte del territorio, y se empezó a formar en el sistema comunitario también el sistema de comunicación comunitaria. Y ahí aparecía, porque decían los compañeros, es que antes teníamos que caminar, ¿no? Decían, teníamos que caminar la montaña para llegar y darle la noticia a otro. Dice, ahora nuestros pasos van a volar. ¿No? Decía don Gelacio, que es una autoridad vieja, de las más viejas, que tenía que caminar, no había camionetas, repito, eran veredas. Entonces, cuando se les planteó la idea de la radio, de utilizar las ondas hercianas, ¿no?, para este efecto, decían, es que imagínense, ¿no? O sea, en su imaginario, en ese, claro, era atravesar la montaña. Entonces, ahí empieza una lucha de utilizar el aire como ellos lo estaban utilizando para hacer el escaneo minero, y en este sentido empiezan a utilizar el aire para decir justamente que estaban en contra. El 16 aniversario, las comunidades declararon que la montaña no iban a entrar ninguna empresa minera. Justo ahí es cuando un grupo de narcotraficantes es captado por la policía comunitaria, toneladas agarradas, camionetas decomisadas, juguetes decomisados y personas que están involucradas con el crimen organizado puesto a disposición de un proceso de reeducación. Justamente ahí es donde empieza a partir la dinámica, ¿no? Una mujer, autoridad comunitaria, a una pregunta de qué es lo que sigue para la... ¿cuáles son los principales retos que tiene que luchar la policía comunitaria en ese tiempo, cuando estaba ocurriendo eso? Decía, es que ya no vamos a hacer la defensa del... porque te roban una gallina, te matan un familiar, ¿no? Sino aquí el máximo peligro es justamente los partidos políticos, la minería y el narcotráfico. Ahí es otra etapa de la crack. Jaime, y platícanos, ¿cuáles son los procesos que se realizan para poder formar una radio comunitaria en este lugar tan bello que puede ser la montaña, ¿no? Que es un lugar muy bello y lejano. ¿Cómo se conforma y quiénes son los que participan y cuáles son los contenidos que ahí se transmiten? Las radios comunitarias, tienen que ver con, primero, es quién defiende una radio. No se trata de poner radios y poner transmisores porque está ilegal y todo eso. ¿Quién va a defender una radio? Es la primera pregunta. Y los compas allá decían, bueno, nosotros vamos a defender la radio. Esa es la primera cosa. ¿Quién defiende un proceso organizativo y cómo lo defienden? La CRAC en asambleas microrregionales y regionales decide defender su radio, ponerle nombre e instalar en todo su territorio radios. ¿Con quién? Son chavos que son convocados en las comunidades, ¿no?, para formar parte del equipo de comunicación comunitaria, sin paga, a veces tienen que caminar un montón, bla, bla, bla. La barra programática se da dependiendo la zona. Hay zona Ñusabi, hay zona Mepa y hay la zona afromestiza, que es la voz de la costa, ¿no? Entonces, cada uno tiene, unos son más alegres, otros son más rígidos, otros tienen... pero van generando un proceso propio. Ellos mismos, de acuerdo a sus necesidades, van generando eso. Cuando pasa una fiesta, es impresionante, cuando pasa una fiesta allá, en Malinaltepec, llegan los enviados, los topiles de cada comunidad con una carta, ¿no? Y le piden, mira, esta es la carta que te estamos pidiendo que la anuncies porque vamos a tener la fiesta de tal santo y viene sellada. Uh-huh. Entonces eso le está dando legitimidad a un pueblo, a una radio, a un proceso, y eso es lo que va convirtiéndolo en comunitario. Entonces las decisiones en la asamblea regional se votan los nombres, ¿no? Yo me acuerdo que había como 15 nombres y cada uno se empezó a votar y quedó la voz de la Costa Chica, la voz de los pueblos, Kimindika y así. Me gustaría dejar una pregunta antes del corte para que Jaime nos pudiera responder. Igual en una de las experiencias que alguna vez me contaste a un compañero de allá que lo estaba en el sistema de reeducación y demás, lo mandaron a la radio. Entonces, igual ahí como conectar para que nos expliques qué es la CRAC, ¿no? Para la gente que no tenga idea de este sistema de justicia y de defensa y demás. Entonces, igual al corte nos comentas de esta cuestión. Estamos de regreso, Panóptico Social Radio. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando por radioraicesdf.net y también a todos los que están escuchando la grabación de este programa, que la pueden encontrar en panopticosocial.com y también en nuestro canal de iTunes. Y quiero aprovechar el comercial para darle la bienvenida a Luis Eric. Hola, no, Luis Eric. No, muchas gracias, Carlos, por darme la bienvenida y por estar aquí. Qué bueno que iniciaron el programa. Y bueno, pues también recordarles que pueden ir a nuestra página en Facebook, que es facebook.com/panopticosocial, porque ahí es donde ponemos todos los detalles de las actividades que tenemos durante la semana. Entonces pueden hacerlo y de esa manera pues enterarse cada cuando sale un programa en iTunes o cada cuando estamos en vivo. Muy bien, Luis Eric, también les recordamos que estamos como @panopticosocial en Twitter y el correo electrónico, que es contacto@panopticosocial. Pero bueno, bienvenido, qué bueno que alcanzaste a llegar al programa y continuamos con la entrevista con Jaime Quintana. Se quedó una pregunta antes de salir al corte y pues bueno, si quieres regresamos con eso. Sí, les mencionaba que el aire empieza a ser una discusión en la montaña, ¿no? Y entonces las ondas hercianas se convierten también en parte del territorio y hay que utilizarlas, ¿no? La organización, la CRAC, es una organización campesina e indígena que tiene tres pueblos indígenas, repito, los Mepa, los Ñusabi y los afromestizos, y ahorita se están incorporando los Ñancueñomda y los Nahuatl, ¿no? Pero cuando inicia la radio inicia como también como en una transversalidad con lo propio que hace una organización que se dedica a la justicia, a la seguridad y a un proceso de reeducación. Entonces, la CRAC, sus policías son la seguridad. Cada casa de justicia tiene cuatro personas de cada región. Hay tres microrregiones. Esas tres microrregiones tienen cuatro personas viejos que son los que administran la justicia. No puedes confundir la seguridad y la justicia. Nadie puede hacer la justicia y la seguridad al mismo tiempo. Eso es una barbaridad. Entonces, acá la organización tiene esto. Y las comunidades se dedican a hacer un proceso de reeducación. Ahí entran las radios. Entonces, hay un ejemplo que comentaba, que de repente nosotros estamos instalando una radio con los compañeros en Espino Blanco, que es la montaña alta, y ahí estaba el grupo de reeducados, ¿no? Que son compañeros de las comunidades que cometieron un error, no un delito, un error, y que están cumpliendo, ¿no?, con trabajo comunitario en las comunidades. En ese sentido estábamos instalando la radio, dando capacitación, y los chavos que habían cometido el error se integran a la radio, ¿no? A la radio, empiezan a platicar su experiencia, porque están reeducados, ¿no? Y empiezan a decir que estaban fumando mota y que los agarraron y que eso no le parece a la comunidad, y entonces, pero ya los mandaron a la montaña, y entonces, pero que en la montaña estaban aprendiendo a hacer hamacas, cinturones, y además estaban siendo locutores de una radio, ¿no? Pero finalmente estaban compartiendo algo que en esa comunidad y en ese contexto significaba un error, ¿no? A saber, en cada comunidad, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a integrar y la radio también empieza a ser como parte de romper estas barreras morales, ¿no? Y compartir también los distintos errores y los distintos tipos de reeducación que pueden haber. Poco a poco, estos chavos que después de tener su proceso de reeducación, que son de la costa, la mayoría, de esta gente que tuvo esa experiencia, pues regresan a dar una información a la radio, ya saben del proceso de la radio, y entonces la radio no solamente es como, claro que también es el territorio, y también el territorio es la justicia, y también el territorio es el aire, y también el territorio es compartir todo lo que existe, ¿no? Entonces, la radio resulta ser también parte de un proceso. Ahorita voy a hacer un salto, como la radio La Colifata, la radio que transmite en el Hospital Psiquiátrico de la Borda en Buenos Aires, ¿no? Es una radio de enfermos mentales que se hacen como terapia. Entonces se comunica con la radio y el estar ensimismado rompen la barrera del manicomio y establecen una relación con el otro que te está escuchando y el otro habla y empieza a haber un proceso de comunicación. Entonces se convierte eso en una terapia. Acá en los pueblos también el proceso de compartir tu error se convierte también en parte de un proceso de reeducación. Y entonces así venían caminando las radios junto con la CRAC hasta que llegaron las minas. Y las minas imponen la defensa del territorio, es más grande. Las radios empezaron a transmitir ejemplos como la experiencia de Tatabegú, ¿no? Que es en Mepa, es el dios del trueno, ¿no? Y entonces es el inicio del ciclo agrícola. Entonces empezaban a transmitir ese conocimiento de cómo llegaba la lluvia, pedirle al dios de la lluvia, Tatabegú, que no lloviera tanto, ¿no? Que siempre llueve a cantidades impresionantes en la montaña, que no se cayeran tanto los cerros, ¿no? Que también se caen cantidades impresionantes, y que les dieran como que el maíz y los animales crecieran bien. Entonces eso se hace y eso se empezó a transmitir. Los pueblos Mepa en particular solamente tienen como lo único que les queda es la tradición oral, a diferencia de los Ñusabi o los mixtecos, que tienen, que fueron parte del proceso de colonización de los teotihuacanos, de los mexicas. Los Mepa no. Los Mepa fueron de los pueblos que resistieron al dominio español y también al dominio azteca. Entonces, por lo tanto, lo único que tienen es la parte histórica, verbal, y la radio para ellos les funciona de una manera impresionante. Oye, y en ese sentido, pues ya nos platicabas pues algunas radios y, bueno, todas las radios pues son experiencias que responden a las necesidades de cada comunidad. En ese sentido, pues las radios comunitarias son algo como que muy personal de las comunidades, ¿no? Aunque sí les ayuda para abrirse puertas, abrirse caminos, como tú decías, atravesar las montañas y sus límites, pues es el límite que pone la antena, ¿no? Que utilicen. Pero en ese sentido, ¿Tú crees que las reformas de telecomunicaciones y estas políticas públicas a nivel nacional realmente impactan a las radios comunitarias, más allá de la persecución? Porque eso es cierto, ¿no? De parte del gobierno federal sí hay una persecución contra las radios comunitarias que no están debidamente alineadas, ¿no? Pero ¿tú crees que a estas experiencias de radio les impacta o les interesa todo lo que pasa a nivel constitución? Yo creo que los que están más preocupados por esta cuestión de las radios comunitarias, de su impacto, es más la gente de la ciudad que los campesinos o los indígenas. Si quitan una radio, la vuelven a poner. Tendrán que quitar la comunidad. Mientras quiten una radio, mayor es la necesidad de comunicar y se hace más grande. Ahorita, en estos días, hace una semana, en Cherán, dieron a conocer la televisión indígena de Cherán, ¿no? Por ejemplo, son formas que los pueblos están dando, al mismo tiempo que en las comunidades de Oaxaca tienen su telefonía autónoma, ¿no? Entonces, por más que quieran en este momento, por más que quieran callar una radio comunitaria, van a brotar como hongos. Esa es una discusión que tiene que ver más con el pensamiento occidental que con las necesidades propias de la defensa y de la instalación de las radios. Poner una radio no es difícil, defenderla es lo más difícil, y solamente los pueblos indígenas han tenido. En la sección 18 de la CENTE en Michoacán tenían una radio de 50,000 watts. 50,000 watts. No la pudieron defender. O sea, 30,000 maestros no pudieron defender una radio ante la amenaza del gobernador, y ahí la tienen parada en las oficinas de la sección 18. Ricardo Montejano, un compañero de Radio Educación, era el locutor, dice, son los pueblos, y aunque sea con una pequeñita radio, pueden hacer procesos muy grandes y tienen la capacidad de defenderlos. Es decir, mientras exista también la necesidad de saber qué está pasando con los pueblos indígenas desde la ciudad, también es la posibilidad que tienen de existir las radios. Mientras existan estas radios como Radio Raíces, como otro tipo de proyectos, que den, que hablen, que abran la voz, abran los micrófonos para que estos otros pueblos empiecen a decir, porque eso es posible. En 1994, en los diálogos de San Andrés, en Chiapas, decían, es derecho de la sociedad escuchar a sus pueblos indígenas. Órale. ¿No? Entonces, bajo ese concepto, tú caminas. Claro. Y por ejemplo, dándole la vuelta a la tortilla, como diríamos, ¿cómo ves tú o qué opinas sobre las radios comunitarias impulsados, por ejemplo, desde la CDI, que también tiene sus radios comunitarias? Algunas, pues, ya con una trayectoria importante, como son las que están en Yucatán. ¿Qué opinas tú sobre esas radios comunitarias que al final, pues, son apoyadas y tienen una línea institucional? O sea, ¿cumplen el rol de un radio comunitaria o al estar o al ser parte de la institución, en ese momento rompe su carácter comunitario. ¿Tú cómo ves? Bueno, o sea, dependiendo. Por ejemplo, la CRAC tiene un reglamento interno, ¿no?, donde dice: nosotros no, como organización, no podemos meternos ni hacerle propaganda a los partidos políticos. De facto, o sea, lo que se impulsó como radios concesionadas o permisionadas, la organización con la cual yo trabajo, por estatutos propios de la organización, más allá de que de una discusión si entras o no, no entra. Dependiendo también de las organizaciones. Si hay organizaciones que dicen, campesinas, que dicen, órale, como la radio La Voladora, ¿no? Pone el comercial, el gobierno, ¿no?, de vota por tal partido. Después ellos ponen, este comercial no es parte de la organización de Radio La Voladora, nosotros somos, dependiendo. O sea, si sería diferente, pues, en algunas otras, lo comunitario tiene que ver con los pueblos. Si no es con los pueblos, es otra cosa, puede ser una radio libre, una radio pirata, que también las hay, una radio comercial, una radio, ¿no? Pero lo que es comunitario tiene que ver una estrecha relación entre el que está hablando, el que está diciendo y la gente que está interactuando en el proceso organizativo de la propia radio. O sea, tiene que ver con esas cosas. Si no, pues te puedes llamar muy comunitario, pero eres tú y tu familia, o tú y tus cuates, ¿no? Pero no estás con la comunidad, no estás en una asamblea comunitaria, no te están diciendo, ¿no?, que, oye, ya están pasando, quítenle esas canciones de narcos. Pues sí, se impiden todas las radios de la policía comunitaria poner canciones que tengan que ver con las narcocorridos, pendejadas de ese tipo. Pero entonces ya es la comunidad la que está diciendo, no pases esa información, ¿no? Porque está, o sea, y de que cada quien crea sus radios y cómo se analiza el concepto de radio comunitaria, pues es muy complicado, ¿no? O sea, tenemos años de estar como definiendo, unos han dicho, ay, vamos a hacer un directorio de redes comunitarias, ¿cómo vas a hacer eso? Pues y eso es ponerle el dedo, ¿no? No, yo digo que ahora sí que, como dicen, ¿no?, que se abran 1,000 flores y que compitan 1,000 escuelas del pensamiento. Y las radios van a seguir brotando y cada quien va a tener su particularidad, porque así es el proceso de la palabra, ¿no? Claro. Además, como tú bien mencionabas, es un proceso como íntimo de las comunidades, o sea, responden y existen para ellas mismas. Entonces no es tan necesario como generar este concepto de red de radios comunitarias, porque pues también lo hemos mencionado en varias ocasiones, pues hay muchas radios que son perseguidas y ha habido incluso asesinatos a locutores casi en pleno programa, ¿no? O sea, creo que son temas pues bastante pues peligrosos en cuanto a la libertad de expresión, y pues por lo mismo también creo que sí se deben de respetar esos procesos internos, esos procesos tan personales de cada comunidad. Sí, bueno, retomando un poquito y igual para empezar a cerrar, a mí me gustaría saber cómo se puede vincular el tema de la radio, más bien cómo reaccionó, cuál fue el proceso de la radio comunitaria en Guerrero y el tema de Ayotzinapa. ¿Qué había? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la reacción justamente, ¿no?, de la radio comunitaria? Igual regresamos con esta pregunta después del corte musical. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio por Radio Raíces DF.net. Y también dejamos, Luna, una preguntita en el aire que ¿cómo quedó el asunto? Pues, ¿qué pasa con la radio comunitaria cuando el tema de Ayotzinapa? Igual que... Y mira, en Guerrero se conformó la red de radios de medios libres del estado de Guerrero, que consistía en una pequeñita red, porque en Guerrero no hay tantas radios comunitarias, y desde ahí se conocen los chavos, ¿no?, que tienen distintas radios, los de Tlapa, ¿no?, que es un grupo muy muy particular porque son rockeros, ¿no? y todo lo que pasan ahí es rap, campesino, indígena, mepán, el rapero de Tlapa, ¿no? Sergio Ferrer, ¿no? Que es el rapero, pues los compas de allá, ¿no? Entonces tienen una radio, o sea, desde ese tipo de radios hasta radios, como la radio Ñondá, la palabra del agua, ¿no? Entonces, pues ya vi Radio Ayotzinapa también, ¿no? Radio Ayotzinapa también, pues es una de las radios que ya existían. A los compas de Ayotzi tienen su radio. Es decir, las radios pues han sido como una necesidad, o sea, para todos los pueblos, escuelas, sociedades. Tal es el hecho de que los compas de Ayotzinapa, cuando salen a decir algo, pues toman la radio, ¿no? Uh-huh. Toman las radios y toman las televisoras, además. Toman hasta las televisoras, ¿cierto? Entonces, la comunicación es importantísimo, ¿no? Ahorita parece que están pensando en algunas cuestiones que tenga que ver con el uso de las frecuencias hercianas dentro del proceso de información en las comunidades, sobre lo que está pasando con los 43 desaparecidos, ¿no? Esto se suma al esfuerzo que en todo Guerrero se está generando, ¿no? Los consejos populares autónomos, que ya van 15 que se están generando, pues también están pensando en plantear y planear formas propias de comunicación, así como la seguridad y el gobierno propio. También la radio comunitaria es la única opción que tienen estos pequeños ayuntamientos, que es una apuesta que todavía no se sabe, ¿no? Pero ya están pensando en este tipo de cuestiones. Es decir, las radios con Ayotzinapa en este momento, pues es un planteamiento que se está generalizando, ¿no? De ponerlo, aunque ya existían, ¿no? Yo creo que Guerrero es de los pocos estados que tiene pocas radios. O sea, si tú vas a Oaxaca, es un semillero, es una cosa impresionante. Por todos lados escuchas que te hablan, ¿no? Y no es que estés loco, ¿no? Pero es que hay tantas ondas hercianas que se atraviesan por todos lados, que tú prendes tu radio y ya dices, en la torre, por todos lados hay palabras, ¿no? En Guerrero no. Entonces, esta es como de las cosas y las apuestas, ¿no? Que se tiene. Oye, Jaime, y ya nos comentaste que para las radios comunitarias el Estado y las políticas públicas no son ningún problema. Y entonces, ¿cuáles son los retos para estas radios comunitarias, ¿no? Para que no simplemente dejen de existir, sino que se sigan creando más, sobre todo en Guerrero, que dices que hay muy pocas. Sí, yo creo que va a ser la necesidad. O sea, la necesidad, o sea, tú cuando vas a poner una radio, no es que tú la vayas a poner, o sea, la gente de fuera, ¿no? Sí, hay una necesidad de las propias comunidades a decir qué está pasando. O sea, repito, en este momento se está generando la necesidad de decir, porque las radios comerciales te callan, o callan a la voz de la gente, ¿no? Entonces, poco a poco se va generando esta forma de decir, ¿no? Se acaban de instalar dos radios más en Guerrero, ¿no? Aparte. Entonces, el reto sería seguir el contagiando reto es a la el, misma el reto comunidad. Es poner atención, pues, a los pueblos, ¿no? Ajá. Y vincularse con ellos, y plantear, y apoyarlos. O sea, porque más que quieran ellos, también se necesita como el apoyo externo, toda esta información. Repito, es parte de la necesidad la que se va generando. Las ondas hercianas en Guerrero surgieron porque son pueblos invisibilizados que de alguna manera necesitaban su propio instrumento para contar sus propias y únicas historias, y que no vayan los académicos a venir a contar lo que ellos hacen. Claro. Claro, ¿no? Pues nos parece muy, muy, muy interesante todo lo que estamos platicando. Me parece que el tema, pues, de las radios comunitarias es un tema que tú también ya lo tocaste de manera muy superficial, que es el hecho de que hay diferentes tipos de radios, ¿no? No toda la radio que no sea comercial automáticamente se convierte en radio comunitaria, porque existen, por ejemplo, yo conozco muy bien la realidad de Chiapas, yo soy de allá, y allá lo que hay por todos lados son radios religiosas, o sea, son radios que se la pasan hablando de incluso de diferentes religiones, porque ya hay musulmanes, aparte de los católicos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son radios que obviamente no son institucionales, pero bueno, tienen otro tipo de perfil, ¿no? Lo religioso. Y así ya hablábamos también de las radios que son toleradas por las instituciones, por el Estado, y que incluso ellos mismos pues tienen ahí programas para generar sus propias radios comunitarias, o ellos las llaman como tal. Pero también hay radios libres, con medios libres. Aquí en la Ciudad de México incluso tenemos varios tipos de radios, no solo de radio por internet, sino también pues existen otras radios en las radios universitarias, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, en este mosaico de tantos ejercicios de medios alternativos, y bueno, ahorita estamos hablando de las radios, ya hablaremos en otro momento de los sitios que buscan generar noticias, como Desinformémonos, como Sin Embargo, y como muchos otros, en este mosaico, ¿cómo ves tú que está funcionando este tipo de dinámicas de nueva comunicación alternativa, si la podemos llamar así? Porque al final, pues, la comunicación es un poder, ¿no? Y un poder que en nuestro país, pues, es claramente manipulado y claramente controlado por dos grandes empresas, ¿no? Hablando de televisión, hablando de medios de comunicación, pues las familias que controlan la radio pública o la radio privada, pues han generado un sistemas de control pues bastante interesantes, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves? ¿Sí se está cumpliendo ese rol de resistencia a través de las radios y de los medios alternativos? ¿Sí está funcionando? Yo creo que sí, en el espectro que tienes tú, por ejemplo, de radio, en internet, por ejemplo, ¿no? O sea, era muy claro antes ver las radios de a más alternativas, y después entrabas a las radios comerciales. Ahora han surgido otras que están en medio. Otras que están en medio, que aquí la discusión es justamente el qué tipo de periodismo estás ejerciendo. Igual en las radios. En las radios, pues no solamente después te empiezas con los contenidos, y después te empiezas con la cuestión del periodismo. O sea, no solamente es sacar una foto y meterla al Face. Uh-huh. ¿Quién, cuándo, dónde y cómo? No, entonces eso le da la noticia. Entonces aquí viene toda una discusión de cómo nos preparamos para hacer periodismo. Y es una de las cosas que además de tener el instrumento, después viene como toda una discusión, porque ahí viene la discusión con la academia, ¿no? Con la mentada objetividad, con que entonces desde lejos ves al toro, ¿no? Si tú eres parte de eso. Uh-huh. Entonces ahí viene como toda una discusión que tiene que ver también con la discusión académica, ¿no? Con esta cosa, con esta forma que te están enseñando a los chavitos, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, que Televisa ya les está dando cursos, ¿no? O sea, viene una discusión que tiene que ver con el fondo. Uh-huh. Y son las radios, estas radios comunitarias o estos ejercicios que también van como peleando, ¿no? Hasta generando una discusión en los hechos de nuevas formas que tienen las radios. Y que para eso hay que prepararse, efectivamente. Para eso sirve compartir un montón de experiencias de todos para generar procesos completamente diferentes a lo que el vacío de este nuevo modelo de comunicación que se está generando en las universidades están dando a la sociedad, ¿no? O sea, lo que comentaban ese rato con Mujica, ¿no? O con esta ya, ¿no? O sea, justamente es eso, ¿no? Hay un vacío que está generando que otro yo llene, ¿no? Entonces, ese vacío, pues hay que verlo, y hay que ver cómo lo llenamos y con qué contenidos. Claro. ¿No? Por ejemplo, también una cosa de las que pecamos los que hacemos radio o esto, es que a veces queremos que entren a un solo sector, entonces somos autoconsumo, ¿no? Pero en los pueblos tú vas viendo, entonces dices, ¿por qué pusieron esa canción? O sea, desde tu criterio occidental. Desde ellos, es la canción que todos los días le piden, ¿no? Entonces, es eso, pero además de eso, sí es el contenido que se le da en la información, ¿no? O sea, les digo, allá fueron las radios las que tiraron las mineras. Toda esta información que hubo sobre la minería fue desde las radios. Y también con la música de la costa, y también con la música de Kimisabi, ¿no? Que son los grupos que están por allá. Entonces, pero son contextos, pues, o sea, pero en términos de la noticia, sí es una discusión que hemos tenido con muchos compañeros, ¿no? ¿Y qué tanto como estudiantes y como mismos periodistas estamos dispuestos a involucrarnos, ¿no? Y a conocer a estos pueblos originarios antes? Porque creo que muchas veces pecamos de reconocer antes de conocerlos, y es entonces ahí donde se rompe esta parte de la comunidad. Es que es una discusión bastante sí. larga sobre la nota o el reportaje o cómo te metes, ¿no? Pero lo que sí es, o sea, lo que yo sí entiendo es que en este momento las radios comunitarias es una opción para los pueblos indígenas que han sido invisibilizados, y para no solamente los pueblos no indígenas, sino también para las colonias populares, Radio claro. Nesa, uh-huh. Radio Ajusco, o la gente de la Isidro Favela, que a veces toma el micrófono en Radio Zapote, uh-huh. Es parte de este proceso. O sea, los medios de comunicación masiva invisibilizan a un sector de la sociedad, que somos los de abajo. Que somos la mayoría. Que somos la mayoría. Claro. Pues es muy interesante con esto, con lo que ya prácticamente estamos cerrando, porque son pocos años, ¿no?, que llevamos de medios alternativos. O sea, son pocos años que tenemos acceso al internet, pocos años que tenemos acceso a las ondas Hertz, ¿no? Son pocos años que tenemos incluso acceso ya a algunos ejemplos que tenemos de televisión alternativa, como Rompeviento y otros que están generando ahí. Vale, pues están generando opciones, ¿no? La afición Cherry, ¿no? Sí, y son, y llevamos muy poco tiempo, o sea, realmente muy poco tiempo, y ya estamos hablando de que, bueno, esto se está convirtiendo en un paradigma para la participación comunitaria, uh-huh. participación social, ciudadana. Uh-huh. El celular, por ejemplo, en la zona de Oaxaca, ¿no? Entonces tú llegas y en vez de que te llegue el mensaje del cobro de Telcel, no sé qué, te llega y te dice... asamblea en uh-huh. tal comunidad, y se le convoca a todos. ¿Cuántos quieres que tienen celular en la comunidad y que al mismo tiempo les llega ese recordatorio en su celular? Uh-huh. ¿No? Va a ser muy interesante. O sea, muy eso interesante. Es otra cosa. Sí. Y son los pueblos los que están generando. Sí, claro. Nadie se lo hubiera imaginado que hubieran desarrollado toda una red interna. Pero bueno, pues lamentablemente pues nosotros uh-huh. tenemos que respetar ciertos tiempos, y pues vamos a tener que cerrar. No sé si tienen algún último comentario, Luis, Echa, Luna. No, acá. Pues es nuestro último programa. Desearles, bueno, del nuestro año. Último del programa año. Del año, claro, sí. Entonces desearles a todos pues excelentes fiestas, sobre todo. Y pues nada, ¿no? Que el proyecto continúe, que todos los proyectos que tenemos independientes y demás se logren, que esta situación de unidad y esto que estamos viviendo nos dé mucha fuerza, y el próximo año sea un año muy bonito. Y también felicidades a todos los sociólogos, porque fue su día. Fue el día del sociólogo, ¿eh? Pero... es verdad, Luna, pues muchísimas gracias por esas buenas vibras para todos. Es verdad, es nuestro último programa del año. Estaremos regresando el viernes 9 de enero, para que todos lo tengamos en la agenda. El viernes 9 de enero regresamos a Panóptico Social Radio. De todos modos, pues los invitamos, Luis Eric, a que estén pendientes en nuestras redes y nuestra página. Sí, pues que vayan ahí a nuestra página panópticosocial.com, porque ahí no nos vamos de vacaciones, internet no descansa, es 24/7 todos los días, salvo si se cae el servidor, pero es muy poco probable. Entonces, más bien, pues los invitamos a que en este tiempo pues se den la oportunidad de revisar algunos sitios de internet que pueden aportarles información valiosa, y que a partir de eso pues ya pueden ser seguidores de esos sitios. Uno de ellos es Panóptico Social, y desde luego pues que sigan en sintonía de Radio Raíces de F. Calés. Así es, Luis Eric, y pues te damos las gracias, Jaime Quintana, por acompañarnos en este programa. Realmente pues fue muy interesante la charla contigo. Me parece que como nos pasa siempre, ahora tenemos más dudas que, uh-huh. que respuestas, pero de eso se trata justo este espacio, ¿no? De reflexionar, tratar de analizar, pero sobre todo pues de tener nuevas preguntas acerca de muchas cosas que desconocemos. Pero pues gracias por venir a platicar tu experiencia y tu punto de vista. Y, y agradecerte que a través de lo que nos contaste y nos platicaste, también nos contagiaste como estas ganas de poder hacer medios libres, ¿no? Medios yeah. otra forma, ¿no? Yeah. Y que al público también ojalá le haya claro. contagiado, que esto se vuelva una bola de nieve para que podamos romper con todo esto. Y bueno, al auditorio que tiene, pues pues mientras más participen en las preguntas hacia estos programas, pues más comunitario se hace. Correcto. Claro. Correcto, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando Panóptico Social Radio en vivo y también a todos aquellos que lo van a escuchar grabado, descargado, en línea, como ustedes prefieran. Y también agradezco mucho a Jacobo por habernos apoyado en los controles. Luis Eric, Itza, Luna, nos vemos para el próximo año. ¡Feliz año nuevo feliz a todos! ¡Feliz año nuevo! Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.